Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Hay algo que estamos aprendiendo en este, bueno, espero que le esté sirviendo lo que estamos exponiendo. Hace unos meses, como en Navidad, como por ahí ese rumbo, dimos lo que era lo que éramos como iglesia, lo que éramos el cuerpo de Cristo como iglesia, cuál es nuestra función y la función que tenemos, debemos de amarla. Ahora estamos viendo lo que son los cinco ministerios, pero en este mes, ya casi está la cuarta clase, hemos estado abordando lo que es el ministerio profético, lo que es el profeta. Sabe que los cinco ministerios de la iglesia es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Amén. Esos son los cinco ministerios. Y entre eso también hay dones que se le ha dado a la iglesia. Dones de profecía, dones de hacer milagros, dones de sanidad, de servicio, dones de hablar en lenguas. ¿Qué más, hermanos? Bueno, hay dones, creo que son 12 dones del Espíritu Santo, si no me equivoco. Y si me equivoco, corríjame, ¿ok? Pero creo que son 12 dones del Espíritu Santo y los cinco ministerios que están establecidos en la iglesia, amén. Entonces, este mes estamos viendo lo que es el ministerio profético y ya casi yo creo que esta es la última clase de lo que es el ministerio profético, no en su totalidad, hermano. Puede que usted no esté de acuerdo con lo que he dado, pero en lo que hemos estado abordando todo ha sido de la Biblia, pero no que ya en estas cuatro clases se abordó todo el tema. Esto es inmenso, es infinito. La Biblia usted la lee hoy y mañana y ese mismo versículo que usted leyó vuelve a darle una nueva revelación, no nueva doctrina, nueva revelación a su vida. Porque la doctrina y el canon bíblico ya está, ¿okay? La doctrina fundamental cristiana ya está, pero me refiero a una revelación que Dios pueda darle a usted en su vida cuando lee el Salmo 23, que lo repetimos de memoria, pero lo leemos y nos da una revelación a nuestra vida que necesitábamos en ese tiempo. Por eso el apóstol Pedro es bien claro que tenemos la revelación profética, la palabra profética más segura. Entonces, ¿por qué? Porque cada día nos habla nuestra vida. Amén. Bueno, abra su Biblia, hermanos, en el Jeremías 22:29, que es nuestra versículo clave. Y quiero abordar un poquito lo que vamos a hacer de cómo lo que Dios ha estado haciendo sobre nuestras vidas en estos últimos años. 22:29, Jeremías 22:29 dice: tierra, oye palabra de Jehová. ¿Por qué dice tres veces esta palabra? ¿Por qué dice tres veces tierra, hermanos? Les decía, cuando se expresa de esta manera, una exclamación de esta manera, es porque es algo urgente, algo que necesitamos atender, que una desesperación, porque el pueblo, porque la gente, porque su pueblo de Dios escuche la palabra de Dios. Y en estos tiempos, hermanos, existe esa desesperación en muchos atalayas de Cristo, verdaderos profetas y siervos de Dios, que existe una desesperación, ahora no humana, sino basada en la Biblia, donde tanto así como se han levantado falsos apóstoles y falsos profetas, así también se han levantado gente, siervos de Dios, que aman el servicio a Dios y que aman la palabra de Dios y que aman la sana doctrina, y se han levantado refutando doctrinas falsas que se han levantado en estos tiempos. Entonces, hay ministerios y a través de la red, del internet, se puede ver gente que malintencionada, vamos a llamarlo así, pero también gente bien centrada con un balance que sí le interesa predicar la sana doctrina. Entonces, a través de la red usted puede encontrar gente que solamente quiere contender, gente que quiere defender su doctrina, pero no tanto su doctrina, sino quiere defender su denominación, o quiere defender a su apóstol, o quiere defender a su profeta. Pero hay gente que sí está balanceada y que dice, escucha, tienes toda la autoridad de decidir, pero aquí no hay más que la palabra de Dios. Entonces, la Biblia, la palabra de Jehová, es la única regla de fe y de conducta para nuestras vidas, para el cristiano. Me refiero para el cristiano verdadero, para el cristiano que ama a Dios, pero que también ama la palabra de Dios. No puede uno separar la palabra de Dios, o sea, decir, yo amo a Dios, pero algo de la palabra agarro, no todo. Bueno, la Biblia dice que es así, pero yo creo, o sea, cuando tú dices, soy cristiano, pero no aceptas en su totalidad lo que es la palabra de Dios como tu regla de conducta y de fe en tu vida, ahí hay un desbalance y tenemos que ajustar eso. Ahora, ¿quién lo va a ajustar? ¿El hombre sobre ti o Dios sobre ti? Entonces, el Espíritu Santo dice que Él es el que nos va a guiar a toda justicia y a toda verdad. Amén. Entonces, ¿qué hace el predicador? Expone. ¿Qué hace el profeta? Anuncia. Y el Espíritu Santo es el que confronta tu vida y el que se encarga de quebrantar orgullo, ego, pensamientos malos, bueno, llamémosle carnalidades. Entonces, el único asunto del profeta es anunciar palabra de Jehová. Y de lo demás, Dios se encarga. Amén. Algo, hermanos, que debemos, y me quedé en eso. Hay cuatro características que yo, y pues estudiando en otros libros también, tomé y también analicé en mí mismo. Algo que viese, no me malinterprete o no me tache de, se cree mucho, casi a mí me gusta escuchar predicadores, ¿sí? Y me gusta leer libros de doctrina y todo esto. Pero cuando se trata de predicar, me desligo de escuchar predicadores o de escuchar comentarios de otros, ¿cómo le diré? De otras personas cuando voy a enseñar algo. ¿Para qué? Para no. Porque para mí es una gran responsabilidad saber lo que Dios quiere que yo les enseñe. ¿Sí? Entonces, cuando yo escucho un predicador y estoy llenándome de predicaciones, ahora, no es malo, No es malo. Es bueno escuchar comentarios de otras personas y de otros predicadores mucho mejor, que tienen más sabiduría que uno. Pero lo que yo tengo es que me encierro y digo, Señor, ¿qué voy a enseñar? No quiero enseñar algo que ya está, que vaya a tener que meter en el microondas y se los dé así nada más. Quiero algo que tú me des a mí y que yo pueda enseñarle a tu pueblo. No quiero nada que, ching, ¿qué les enseño a los hermanos? Y al internet y a los comentarios de la Biblia de comentarios y la Biblia Plenitud. O sea, ahorita hay tanta rama, hermano, para agarrar. Y no es malo, es palabra de Dios, ¿no? Y hay muy buenos comentaristas, Matthew Henry, hay infinidad. Pero el profeta o el que va a predicar necesita tener una frescura en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque el que predica, el que enseña la palabra, tiene que tener por naturaleza en su interior la palabra. ¿Para qué? Para que de la abundancia del corazón. Entonces, tú tienes que abundar en la palabra de Dios si vas a enseñarla. ¿Sí? O sea, cuando tú enseñas la palabra, cuando te dicen, enseñas algo al pueblo, por ejemplo, ya sea, llámese en tu casa, llámese en la iglesia, donde quiera, ¿nos puedes compartir algo? No, el que estudia la Biblia no puede estar, chin, ay, es que, ah, ¿cómo le voy a hacer? Es que yo, ah, o sea, por naturaleza, hermanos, tú tienes que tener, ahora, no todos tienen el don, pero lo que me refiero es que tú tienes que tener la palabra fresca en tu vida diariamente. Tu relación con Dios tiene que estar siempre fresca. Gracias. ¿Para qué? Para que Dios, a través de que tú abres la palabra de Dios, Dios empiece a revelarte y decir, mira, así, así, así, así. Entonces, a mí, por supuesto, me gusta escuchar predicadores y todo eso, pero cuando se trata de enseñar, hermanos, este es mi punto de vista, no tienen que estar de acuerdo. Me encierro y, Señor, ¿qué enseño? No quiero enseñar algo de mi hermano Kiki. Ah, voy a ver lo que enseñó el hermano Kiki la otra vez para ver si puedo. Ahora, puedo tumbarle un comentario de él, ¿no? Y a lo mejor otro del hermano William que dijo que me interesó. Y digo, bueno, voy a pedir prestado de él. Pero de ahí, de eso a pedir prestada toda la predicación. ¿Sí? O sea, hay que estar bien atentos con eso. Entonces, bueno, esto es un paréntesis que yo le hice. Ahora, no me tache de que el hermano se cree mucho. No, no, no. Es que creo que a cada uno de nosotros Dios nos revela lo que Él quiere revelarnos para poder exponer. Amén. Entonces, hay que prepararnos, hermanos. Es bueno, pero es malo ser eso, como que bajar de alguien una predicación y exponerla. Al final es una buena enseñanza, puede ser un buen expositor, el cual usted va a usar, ¿no? Pero también eso crea en nosotros una pereza por no buscar la frescura de Dios, ¿no? Entonces, el que enseña tiene que estar bien informado de lo que va a enseñar. ¿Amén? Ahora, no que lo conozca todo, pero sí me entiende, ¿no? Amén. Bueno, las características del ministerio profético, ¿cuáles son? Una de ellas, hermanos, la número uno, las señales. Una de esas. Ahora, son cuatro que yo encontré, pero usted puede decir, bueno, yo encontré más, pero son cuatro que tienen que tener el ministerio profético. Una de ellas son las señales. Éxodo 4:8, hermano. Éxodo 4:8, siempre por señales, se acuerda que también, bueno, ahorita lo vamos a leer. Vamos a leer desde el 4, desde el 4:1 al 8. Entonces Moisés, Éxodo 4, respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él le respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara otra vez en su mano. Por esta señal creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió en su mano, en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, hermanos, algo que es importante en estos, en un ministerio profético, son las señales que hace este profeta. Hay otro, hermanos, en Isaías 7, 11 y 14, acerca de las señales que se anuncian. Hay muchas, hermanos, muchas señales. Isaías 7, 14. 11 y 14, perdón. Siete diez. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo o en lo profundo, o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día de Efraín, que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Este, hermanos, es un versículo mesiánico con el cumplimiento de ¿quién? En Jesús. Pero esta es la señal. ¿Cuál era la señal? Que la Virgen concebiría. Amén. Entonces, una de esas, hermanos, una de las características del ministerio profético o del profeta son las señales. Ahora, no es el todo, porque recordemos que también Satanás se viste de ángel de luz. Pero ¿cómo podemos entonces reconocer a un profeta verdadero? ¿Solamente por las señales? ¿No? ¿O sí? ¿Solamente por las señales podemos reconocer a un profeta? Bueno, la segunda característica es en el cumplimiento de las predicciones. Amén. Vamos a eso. Deuteronomio 18, 21 al 22. O sea, todo esto va encerrando, hermanos. El número uno son las señales. El número dos, el cumplimiento de las predicciones. Deuteronomio 18, 21, 22. Déjeme encuentro. 21, 22. El 20. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Y si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Hermano, hace la semana pasada vimos algunos de los llamados. El llamado cuando Micaías, ¿se acuerdan de este hombre? La semana pasada hablamos de Micaías, que le dijeron: hey, ¿subiremos a pelear contra el rey de Asiria? Y él les decía: sí, suban. Y ¿se acuerdan de esa historia? Bueno, cuando el profeta habló, le dijo a Acab: si subes, vas a morir. Pero Acab, en su necedad, el rey Acab, en su necedad, subió. Entonces, ¿qué se cumplió? Que aventaron una flecha desde el cielo y la flecha se clavó en Acab, en el costado. Entonces dice que murió desangrado. Entonces, la profecía o la predicción que se dio se cumplió. ¿Sí? Murió este rey. Entonces, la segunda característica de este ministerio profético, hermano, son el cumplimiento de las predicciones. En estos tiempos, hermanos, ¿cuántas profecías no se han dado? Y usted puede ver en internet cuántos profetas no se han levantado dando falsas profecías. Acabamos de ver una apenas el sábado, hermano, que según se iba a acabar el mundo, y ese es un falso profeta. No es profeta de Dios. Hay un hombre muy querido. ¿Por qué le digo que no nomás las señales son el sinónimo de un verdadero profeta? Porque en estos tiempos hay predicadores o mentados profetas, como uno de ahí que no es pariente mío, hermanos. Se llama Diony Báez, no sé si lo has escuchado. Este hombre se la pasa convirtiendo el agua en vino, se la pasa adivinando nombres de otras personas, como si eso fuera el todo de lo que Dios quiere hacer. Se la pasa que, según haciendo aparecer oro en la Biblia, pero todo lo que ellos dicen, hermanos, sus profecías no se cumplen. Y en todo lo que se envuelve su show de revelaciones, y parecen adivinos más que verdaderos profetas. Un profeta no es un adivino. Y ellos se la pasan adivinando tu nombre, ¿sí? Y cuando adivinan el nombre de la persona, toda la iglesia se pone a gritar. ¿Y qué relevancia tiene eso en lo espiritual? Nada. ¿O sí? O sea, ¿qué bendición me trajo a mí que pudiera conocer el nombre de mi hermano? Pero todo se envuelve. Cuando terminan su show, se envuelve en trae tu ofrenda. Todo en dinero, vuelvo a repetir. Un profeta de Dios reconoce que su provisión es Dios. Esa es la otra característica. Un profeta de Dios reconoce que su provisión es Dios. Vemos a Eliseo cuando Naamán se acercó y le dijo: hey, vengo a que me sanes. Eliseo mandó a un siervo y le dijo: ¿sabes qué? Eliseo dice que te vayas y te zambullas 7 veces en el Jordán. Naamán dice: hey, los ríos, no me acuerdo cómo se llaman, Fares y Farfán, creo, son ríos mejores que el río Jordán. Pero el siervo de Naamán le dice: mi señor, tú eres hombre valiente, tú haces cosas más pesadas que esta, vamos a llamar eso así, ¿no? ¿Qué te cuesta meterte como te dijo el profeta? Bueno, este hombre se mete, se zambulla 7 meses, este Naamán era leproso. Cuando sale de la séptima vez que se zambulle, dice que su cuerpo era como la carne de un recién nacido. Después de haber tenido lepra. Entonces este hombre, después de haber salido sano de ahí, llega con Eliseo y le dice, te ruego que te quedes con todos los presentes que te traje. Traía plata, traía vestidos, me quiero imaginar que traía los mejores trajes de aquellos tiempos. El mejor oro o la mejor plata para el profeta de Dios. Y el profeta de Dios dijo: vive Jehová que no quiero nada de ti. Y Naamán le decía: ándale, mira, tú me hiciste el favor, ándale, mira, es que tú eres el ungido de Jehová. Y dijo: no quiero nada, llévatelo. Pero ahora, hermanos, ¿cuál es el contraste de estos tiempos? Imagínense que un gobernador tuviera a su hija enferma de lepra y llegara con un profeta de estos tiempos, vamos a decir Maldonado, ¿no? Que ahorita le voy a hablar algo de él. Guillermo Maldonado de Miami, que llegara con estos unos doblones de oro, ¿no? O sea, que es un doblón, ¿no? Bueno, un tabique, un ladrillo de oro. Uno no más uno, que llegara con unos 10 trajes de los mejores, de unos $5,000 cada uno. Corbatas de $1,000, 5 pares de zapatos, un Mercedes-Benz negro con asiento de piel, y le dijera: gracias, profeta, por sanar a mi hija. ¿Qué va a decir el profeta? ¿Lo va a recibir o no de estos tiempos? Y todavía, ¿sabe qué? Te voy a dejar que te vayas al hotel 5 estrellas de mayor, el más caro. Los profetas de estos tiempos se agarran eso, hermanos. Ándele, una suite presidencial. ¿Y por qué? Pero no le dan la gloria a Dios. Ellos dicen: es que yo tengo el poder, yo tengo la gloria de Dios. Pero Eliseo dijo: no quiero nada. ¿Sí? Entonces, un profeta de Dios, hermanos, su característica es que reconoce la provisión de Dios, que él, Dios, es el que lo alimente, el que lo alimenta, aunque tenga que alimentarse de miel y langostas. Guillermo Maldonado, la predicción, ¿se acuerda que decía que el segundo era el cumplimiento de las predicciones? En Ecuador, él fue, y a una pastora le dijeron, no sé si usted ha visto ese video, pero le dijeron: Dios te va a elegir como presidenta de Ecuador. Se llamaba Melba Jacome, creo que así se llamaba la mujer. Y pues la mujer se aventó, órale, pues si Dios quiere que yo sea. Y la entrevistaron: ¿qué piensas? No, es que Dios está conmigo, yo, como David hizo con Goliat, yo voy a derrotar a los enemigos porque Dios me ha llamado a esto. Y llegaba Maldonado, llegaban otros profetas, le decían: sí, los vientos para Ecuador cambian, los vientos para este país, Dios me dice, yo levantaré a una mujer que será y que traerá su palabra. Ya sabe, no, puro bonito para que la presidenta o la pastora se sienta bien. Cuando llegó el tiempo de la elección, hermanos, dice que no llegó ni al 10% de los votos ella. Y el que vino siendo presidente fue un hombre que se apellida Correa. Y mire, Maldonado sigue con la iglesia más grande hispana en Miami. ¿Qué dicen? No juzgues, hermano. Pero ¿qué leemos en Deuteronomio? Si en estos tiempos, esos profetas, si estuvieran en los tiempos, y si estos tiempos fueran los tiempos de Deuteronomio, hermanos, todos esos profetas pasarían por la pedrada. Y estarían todos estuvieran llenos de piedras, hubiera tantos. Imagínense, se escuchara anuncio y tras anuncio. ¿Qué pasó? No, pues lo mataron por falso profeta. Diario. Hubiera ahí, ¿qué puedes? ¿Qué no? Pues lo mataron por falso profeta. Entonces, hermanos, en estos tiempos, cuando alguien llegue contigo y te diga: oh, Dios me dice que... Siempre se van por el dinero, hermano, lamentablemente, pero siempre se van por el dinero. Ahora, cuando Dios te dice que le des algo a alguien, Dios te lo va a decir a ti. Dale de esto. Y tú sabes que cuando llega, bueno, a algunos nos ha pasado, y yo creo que, ¿sabes qué? Dios me pone en mi corazón darte esto, sin que nadie te diga. Cuando Dios te dice que tú des, Dios te lo va a poner en tu corazón para que bendigas a alguien. Pero no va a ser la exigencia del apóstol o profeta o el iluminado. ¿Ok? La otra característica, el mensaje espiritual, hermanos. El mensaje que da, ¿cómo está? ¿Está balanceado bíblicamente? Deuteronomio 13:1-5. cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare la señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios mandó que anduvieses, y así quitarás el mal en medio de ti. Entonces vemos, hermanos, que no es la señal, no es de que si eres, ahorita vemos, hermano, y usted puede ver, le digo, la red hay muchas cosas, usted yo creo que es testigo de esto, donde es que tú mira, no debes de juzgar porque mira, está sanando, hay sanidades, sí es cierto, hay, está cayendo diamantes, están cayendo oro, y es que mira, estos sí son profetas de veras. No juzgues, hermano, pero aquí dice la Biblia bien claro, hermanos, que si esa señal que hace o esa sanidad que hacen, la hacen, está bien, la hacen, pero si el mensaje que dan no es bíblico, balanceadamente bíblico, este es un falso profeta. Aunque haga grandes cosas, aunque haga llover fuego del cielo, aunque ahorita, hermanos, se ve que la gente cae, y son gente que tiene poder, hermanos. Sí, no hay que negar que no tiene, son gente que tiene poder en estos tiempos. Benny Hinn, Cash Luna, son gente que no malecen así y cae la gente. Pero ¿qué poder es ese? A todos los que andan buscando señales y prodigios, dice que Dios les manda un poder engañoso para que no crean a la verdad. Entonces, sí tienen poder, hermanos. No, no hay que negar, sí tienen poder, pero ese poder no es de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su mensaje, hermanos. Benny Hinn dijo que en el 94 desaparecerían todos los homosexuales, que Dios los iba a destruir en el 94. O en el 95, todos los homosexuales iban a ser destruidos. Es el 2011 y está peor la cosa. Ya está ahí, en la tele salen. Ya es parte de la sociedad. Ya es parte de la televisión. Poco a poco lo van metiendo en la televisión. Ricky Martin en sus videos ya sacan niños, ¿sí? En sus videos, no que sean ellos juntos, pero sacan como la inocencia del niño, y entre esos videos mete adultos, parejas de hombres y parejas de mujeres. ¿Sí? ¿Para qué? Mete a los niños como un anzuelo para que la gente vea, ay, amor. Amor y paz. Entonces, Benny Hinn dijo que en el 94 se iban a morir, iban a ser destruidos, Dios iba a destruir la comunidad homosexual. Ya estamos en el 2011. También dijo que, si no me equivoco, en el 98, si me equivoco, disculpe, Fidel Castro iba a morir. O sea, que no iba a pasar del 2000. A lo mejor me equivoco. Y Fidel Castro, que todavía está vivo. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, fíjese, tienen poder porque todo lo que hacen. Ahora, hay algunas que han sido fraudes, unas sanidades fraudulentas. Pero de que se cae la gente, no creo que tengan tanto dinero para pagarle a tanta gente y cáete cuando yo llegue, te caes, ¿eh? O sea, sí tienen poder, pero sus hechos, sus frutos, el mensaje que dan, es antibíblico. Avergüenza a Dios. Por eso dice la Biblia que la palabra de Dios el camino de Dios es blasfemado por causa de falsos apóstoles, por causa de estas falsas predicciones, de esta forma de hablar la palabra de Dios. El cuarto, hermanos, a lo que voy, su integridad, ¿sí? Y su valor moral. La mayoría de estos, hermanos, apóstoles y profetas, bueno, ahorita nomás me estoy metiendo profetas, pero también, aunque ellos también manejan todos, son apóstoles, son profetas, son ungidos, son maestros, son conferencistas, son de todo. La mayoría, hermano, ¿cómo, hermana? Oh, son multitud. La mayoría ya están divorciados y con doble mujer. Algunos viven, su integridad es falta. Ahora, ¿por qué, hermanos, vemos a estos grandes? O sea, ¿que nada más están ellos? No. Pero ellos son, de cierta manera, los que nos representan. ¿Sí? O sea, han de decir, bueno, lo representan a usted. No, sí. Los cristianos, ellos han sido los que han identificado el cristianismo. ¿Sí? Y su integridad y valor moral, hermanos, está por los suelos. Hay estos profetas mentirosos, ladrones, amadores del dinero. Algunos han tenido, se les ha caído el telón y andan en relaciones homosexuales, otras parejas. O sea que su carácter moral, hermanos, es muy importante. ¿Para qué? Para el profeta que dice que es siervo de Dios. No que sea intachable, hermanos. O sea, no me malinterprete, somos carne y caemos. Pero el profeta de Dios, el profeta del Señor, el siervo de Dios, tiene que vivir una vida íntegra delante de Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, todas estas características, hermanos, son necesarias para que quiere o el tiene el don de profeta o el que presume de ser profeta. ¿18 del 20 al 22? Ahora, hermanos, aquí en estos tiempos, en el Nuevo Testamento, en este tiempo, hermanos, el ministerio profético seguía adelante. O sea, tanto en el Antiguo Testamento se manejó mucho y se sigue manejando el ministerio profético. Vuelvo a decir, el ministerio profético, una vez que se levanta un profeta, por ejemplo, que quise levantar a alguien y dice el Señor así, por ejemplo, ¿qué podemos decir? El hermano Jaque se levantara y dijera, no, pues ¿sabes qué? El Señor me dice así que el sábado se van a convertir 1,000 personas. Ok, el sábado, entonces empezamos, y luego se levanta otro hermano acá y el Señor dice que el domingo el pastor va a recibir un carro. Entonces, cuando escuchamos eso y todos empezamos a brincar, gloria a Dios, aleluya, ya, vamos a creerlo a ciegas, ¿sí? Pero hermanos, ahí es donde tenemos que pasarlo, como dice el apóstol Pablo, todo, debemos de analizar y llevarlo a la luz de la Biblia. Si no se cumple nada de eso, el tal es mentiroso, hermano, ¿sí? Ahora, el ministerio profético, ¿para qué es en la iglesia? Para edificar al creyente, para edificar a la iglesia. Un profeta se levanta para edificar a la iglesia, ¿sí? Ahí en Hechos 15:32, hermanos, Judas y Silas Dígame. Pregúnteme, hermano. Si se le contesta. Lo que me refiero cuando representan es que ellos tienen un poder de influencia tremendo sobre lo que es el mundo, hermano. Y son figuras públicas donde dicen cristianismo, Benny Hinn, Marcos Witt, todos ellos, porque han sido, en cierta manera, su trayectoria ha sido mucha. Entonces, para lo que se llama el grupo evangélico, no lo sé bien a nombres ellos. En el hispano, si habláramos de la influencia que tienen este tipo de ministros sobre el pueblo hispano, luego se nos vendría Alberto Motesi. ¿Quién más? Pero, o sea, no profetas, pero sí que representan la comunidad cristiana, vamos a decirlo de esa manera. Pero no que nosotros estemos de acuerdo con ellos. ¿Sí? Pero es la influencia que tienen públicamente ellos sobre lo que es el mundo actual. ¿Sí? Pero no que estemos de acuerdo con lo que ellos hacen, entre mano. Pues fíjese, como eso fue algo como un personal, vamos a llamarlo, Dios le está llamando a este personal, en esa área le dio una visión personal, de que estábamos, sí es cierto, en los últimos tiempos la Biblia lo dice, y de que del norte vendría la destrucción porque para ellos lo que es Babilonia vino para contra Jeremías, lo que estábamos leyendo la otra de estas últimas semanas. Entonces, esta es una visión personal que viene trayendo un cumplimiento al dársele la revelación a la palabra. Entonces, vuelvo a reiterar, le da una señal y se lo confirma en la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, pero está confirmado. El verso no lo tiene usted ahorita, pero podríamos, después lo busca y lo podemos leer. Ajá. Ajá. Y ese día el pastor dio este mensaje ahí, que dijo que muchas veces él había leído ese pasaje y nunca le había dado como ese día. Ajá. Ok, es el 6-1, hermana. Sí, desde el 1 empecé yo, desde el 6-1 empecé yo a leer. Aquí dice Kerry, que aquí lo encontró, dice: huid, hijos de Benjamín, del medio de Jerusalén, y toquen bocina en Tecoa. Y alzad por señal humo sobre Bet Jaquerem, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Entonces ahí está, hermano. Fíjense que aquí es lo que estábamos. Si hermanos, hemos estado enseñando, fíjese que la hermana aquí está dando algo que hemos estado estudiando todas estas 4 semanas, porque si usted lee el 13, leamos desde el 10, 6-10, y es algo que hemos estado enseñando, pero hermanos, bueno, vamos a leerlo, dice. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová y estoy cansado de contenerme, la derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la ira de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Si vemos, hermanos, lo que la hermana nos acaba de ver aquí, ¿qué pasa en estos tiempos? Ya no se predica de la segunda venida de Jesús. Vienen cosas a este mundo que en el Apocalipsis están bien claras, que vendrían, ¿sí?, el ministerio de la iniquidad, que vendrían tiempos peligrosos, que se levantarían falsos profetas y ministros, que engañarían a muchos, y que si fuere posible, a uno de los escogidos, ¿sí? Pero dice que se levantarían engañadores, profetas falsos, que solamente nos darían lo que queremos escuchar, que por la comezón que tenemos de oír, nos darían cosas lisonjeras, paz, paz, abundancia, prosperidad, tú eres grande, tú eres llamado para hacer cosas grandes, tú estás destinado para el éxito y cosas por el estilo. Entonces, si hemos estado estudiando, gracias hermana, si hemos estudiado, hemos estado estudiando sobre Jeremías. ¿Sí? Para terminar, hermanos, gracias hermana, pero el ministerio de expresión, hay un ministerio de expresión inspirada que en estos tiempos el profeta hace. Y el mensaje del profeta, hermanos, cuando lo está dando o cuando se dé el mensaje de un profeta, ¿sí?, no quiere decir que tenemos que creerlo. Así, por ejemplo, aunque sea el hermano más querido de la iglesia, me refiero a que tenga una, por ejemplo, un hermano que es íntegro, inclusive el pastor, vamos a decir, se levanta y da una profecía al pastor. ¿Es infalible su profecía? Debemos de, ya, o sea, sí, porque la dijo el pastor. El apóstol Pablo dice que cuando se levantara profeta, todos escucháramos y discerniéramos. Y mire, vamos a leerlo, hermanos, en 1 Corintios 14, 29. Primera carta a los Corintios 14. El mensaje del profeta no eran para ser estimados infalibles, sino para ser juzgados y evaluados por los miembros de la iglesia local. 14, 29. Dice, asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás, ¿qué dice? Entonces dice, el mensaje del profeta no era para ser estimado infalible, sino para ser juzgado y evaluado por los miembros de la iglesia local. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Ahora vamos a leer el 3, vamos a primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1, hermanos. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces, hermano, las características de no nada más una sola cosa, si hiciera milagros el profeta, si hiciera grandes prodigios, pues bueno, pero eso ya es todo del profeta, ¿no? ¿Cuál es su conducta moral? ¿Cuál es el mensaje que está dando? ¿Se cumple la profecía que está diciendo? Entonces, todas esas características, y puede haber más, pero esas cinco características, ¿sí?, encierran lo que es un profeta, ¿sí?, su valor e integridad ante la sociedad. El reconocer que Dios es su provisión, el cumplimiento de las predicciones, el mensaje espiritual y las señales, hermanos. No puede haber solamente buena moral sin palabra. O sea, me puedo portar bien, pero si no tengo ningún mensaje espiritual que darte, no soy profeta. El que tenga la presunción de profeta, hermano, tiene que tener estas características. Hermana, ¿me va a decir algo? Hermana, pues, ¿cómo se llama? ¿Oh, sí? No, mire. Las señales, el cumplimiento de las predicciones, la provisión, el que reconocer que Dios es su provisión, el mensaje espiritual y su integridad y valor moral. Porque un profeta, cuando se presenta, hermanos, en la iglesia, y fíjense que ahorita ya se manejan mucho las giras del profeta, ¿no? Parece que van a una iglesia. Por ejemplo, viene el profeta aquí, y yo profetizo que esta iglesia será una de los pilares de Modesto, y ya levanto aquí una ofrenda, ¿no? Se va a la iglesia de la esquina y vuelve a profetizar lo mismo que profetizó aquí, y ya levantó otra ofrenda. Se va otra vez a la otra iglesia de mi hermano allá con Juan, y vuelve a profetizar lo mismo, que la iglesia de él va a ser el pilar de Modesto. Entonces ya aquí van a ser tres pilares. Luego se va para allá, para Celaida, y vuelve a profetizar lo mismo. Entonces son puras palabras lisonjeras, hermanos. Gente que adula a la gente para sacar provecho. ¿Se acuerda que dice el apóstol Pablo de eso? Entonces, reconozcamos, hermanos, cuando usted vaya a una iglesia, lo inviten a una iglesia, escúchelo todo. Retenga lo bueno y deseche lo malo, y siempre páselo por la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues ya terminamos, hermanos. Gracias. Y pues espero que le haya servido de algo. Y pues que Dios lo bendiga. Amén.